Bueno, básicamente es celebrar con los adultos mayores fiestas patrias. Tenemos los adultos mayores que están participando activamente en el programa ahora, en el ciclo de ahora, que sería SECOF, sector SECOF, que corresponde a la Villa Valparaíso, consultorio artificio, el Trigal, consultorio Trigal, Pachacamita, sector hospital, que se juntan en la CISEM, y también hay tres clubes de adultos mayores que igual están participando ahora con nosotros porque están activamente en el programa.